Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, y esta sección, como todos ustedes saben, se llama Siglo XX. Y Siglo XX, estamos platicando de los aeropuertos, y por qué no empezar a platicar un poquito sobre los aeropuertos, su origen, cómo se formaron los primeros aeropuertos. ¿Tú sabes dónde aterrizó el primer avión en la Ciudad de México? No, la verdad, no. Atrás de la estación de trenes de Buenavista eran puros llanos. Ahí aterrizó el primer avión en 1910. Wow, es impresionante. Hace más de 100 años. Hace más de 100 años ahí aterrizó el primer avión en la Ciudad de México. Despegó y aterrizó de ahí. Fue un avioncito que construyó Braniff. Aquí mismo lo trajeron todas las piezas en tren para construirlo. Aquí lo construyeron, lo armaron, mejor dicho. Voló, despegó de ahí y ahí mismo aterrizó. Y pues ya después fue cuando empezaron a ver la necesidad para empezar a ver sobre los aeropuertos, qué hacer, cómo llegar a todos estos aeropuertos. Y fue más o menos hasta 1921 donde empezó a construirse el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, en todos esos terrenos que también estaban relativamente cerca de la ciudad, pero estaban afuera de la ciudad. Claro. Estaban muy cerquita del centro, pero seguían afuera de la ciudad. Sí. Y ahora se quedó pues prácticamente muy adentro de la Ciudad de México. Y pues increíblemente, ¿no? Ya va a tener relativamente 100 años. No va a llegar a los 100 años cuando esté construido el nuevo. Exacto. Pero lástima, ¿no? Es una lástima. La verdad es que es un aeropuerto al que se le ha invertido mucho. Digo, no hace mucho que abrió la terminal número 2. Y la gran incógnita es qué va a pasar con esos terrenos. Yo me acuerdo que cuando empezaron con toda esta cuestión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, decían que los aeropuertos tienen una vida y que nosotros ya le exigimos de más al terreno que tiene actualmente nuestro aeropuerto, ¿no? Pues te voy a decir, aeropuertos de edades similares, por ejemplo, está el aeropuerto Kennedy, uh-huh, en Brooklyn, Nueva York. Lo comentamos la semana pasada, por ejemplo, el aeropuerto de Singapur tiene 60 años de construido, sí, que no es mucho. Y sin embargo es el aeropuerto más moderno que existe en todo el mundo. Es que no hay que olvidar la tecnología. Todo lo que le han metido estos señores para hacer ese aeropuerto. O sea, 60 años y es el más moderno y el de más alta tecnología que existe. Sí, y que tiene que ver desde cómo se planea un aeropuerto. La realidad es que el aeropuerto de la Ciudad de México, tú bien lo comentabas, que estaba en las afueras. Los aeropuertos generalmente se manejan en los suburbios o en los linderos de las ciudades y rara vez están dentro. El aeropuerto de la Ciudad de México quedó atrapado dentro de lo que es la ciudad y eso también ha pues generado planteamientos de desarrollo de las zonas aledañas, que es un poco lo que nos comentaba ahorita Marco Antonio fuera del aire, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las ventajas de las personas que viven actualmente alrededor de la zona donde se va a construir el aeropuerto? Así es. Y fíjate, estos increíblemente aeropuertos, como dijimos, de bajo costo, no se les llama aeropuertos, se les llama aeródromos. Aeródromos, correcto. Y en México existen 76 aeródromos o aeropuertos de bajo costo y es el país que más aeropuertos de este tipo tiene. Ahí es donde se dan estas contradicciones de México, ¿no? De nuestro México querido. Pero sí, a final de cuentas somos un país bastante grande donde tenemos la necesidad de bajar tiempos para poder transportarnos de un punto a otro y es por eso que se necesitan todos estos aeródromos donde necesitamos comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, incluso hay aeródromos que no son nada más de pasajeros, sino que están planteados nada más para cuestiones de emergencia. El otro día tuve la oportunidad de convivir con unos compañeros que trabajaron conmigo cuando yo era joven y y me decían que querían abrir un aeródromo con puros drones para satisfacer zonas de emergencia como Tabasco o como zonas de huracanes, donde pudieran ellos mandar a los mismos drones para llevar comida, para llevar medicinas, que después de uno de estos eventos pues quedan completamente incomunicados. Y sigue siendo un aeródromo a pesar de que todo se hace por medio de drones. Pues fíjate, ahorita que mencionas esto, hay diferentes tipos de aeropuertos. Está claro. El aeropuerto militar, están también los aeropuertos de carga, están los aeródromos que son para aviones de espectáculo. También. Para aviones de fumigación, que también le ponen. Y ahorita que estás comentando esto de los drones, recuerdo que en el aeropuerto de Colima, construyeron una pista chiquita para los drones que se construyeron ahí, que se utilizan para vigilar el volcán este de Colima. Claro. Iba a decir el Nevado de Toluca. No. ¿No? Sí, ese es. Mira, como todo, tenemos ahora sí que un tema y luego tenemos un millar de subtemas, ¿no? En realidad, yo me acuerdo de en alguna ocasión platicando con uno de mis profesores, Cass Osterhuis, me decía: lo más interesante para estudiar un sistema de información es un aeropuerto. Y él escribió un libro nada más de ver cómo funcionaba como sistema de información y de migración de datos el aeropuerto de Schiphol. Y me impresionó en ese momento el tratar de entender el aeropuerto desde diferentes puntos de vista, porque una cosa es que los veamos como arquitectos o como ingenieros de materiales o como diseñadores industriales o incluso como pasajeros, y otra cosa es entender cómo funciona, por ejemplo, la transmisión de datos. ¿Cuánta información podemos obtener de un aeropuerto? El tipo de personas que viajan, el dinero que tienen, a dónde viajan, como una cuestión de sociología, de antropología, entender también cómo ha viajado, cómo ha variado este viajero, ¿no? Yo soy fanática de documentales y este tipo de cosas, y toda la cultura y todas las películas que existen alrededor de los aviones, entender cómo se generó un sistema de vida, un sistema de vestimenta, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Antes las personas para viajar se arreglaban y ahora viajamos de manera cómoda, ¿no? Porque son viajes muy grandes y son estancias en los aeropuertos a lo mejor más largas. Y playera y vámonos. Exacto, cuando antes era todo un evento, ¿no? Se arreglaban y había fotografías y incluso la historia, cuando tú hablabas del primer hombre que del primer vuelo que aterriza en la Ciudad de México, vámonos un poco más atrás, el primer hombre que vuela a través del Atlántico, ¿no? En qué condiciones lo hace. Y ha sido un poco esta velocidad de cómo hemos roto algunas de las fronteras, ¿no? Y cómo nos da la puerta a otro tipo de industrias, la industria de los barcos, de los trenes, de las aeronaves, ¿no? Del viaje al espacio, que ya hace algunos años están vendiendo vuelos para viajar al espacio y para, experimentar la gravedad cero. Sí, era un aeropuerto en Texas. Exacto. Este aeropuerto en Texas que se construyó, fíjate, hablando de aeropuertos, se construyó especialmente para estos vuelos. Para estos vuelos que el dueño de Virgin, exacto, fue el que planeó y todo lo demás, y se supone que ya iban a empezar, pero se retrasaron por ahí un poquito, que valían 50,000+ dólares. Están todavía muy lejos de ser comerciales. Sí, pero ya hay mexicanos que compraron, tienen sus boletos. Hay un mexicano que tiene el para el segundo vuelo, porque el primer vuelo estaba saturado. No, fue regalado para grandes personalidades. Ajá. Y ahí está, salió hasta en el periódico, sus fotografías, el cheque cómo pagó y todo lo demás, pero yo creo que ya le vieron la cara porque se supone que era todavía no viaja. A finales del 2015, ya estamos a mediados casi del 2016. Y no ha viajado. ¿No? Y no ha viajado. Sí, es muy curioso todo lo que generan. A mí me llama mucho la atención cómo leer ciencia ficción o cómo la imaginación del ser humano es el que nos abre la puerta a este tipo de posibilidades, ¿no? Cosas como el viaje a la luna, que eran impensables, que eran de ciencia ficción, que eran de Julio Verne, pues hoy en día son una realidad. Y el hecho de que puedan existir compañías como Virgin, que generan su propio aeropuerto, que generan sus propios servicios, que empiezan a dar la posibilidad de viajar pues al espacio o a la luna o lo que sea, y a lo mejor ahorita todavía nos parece algo extraordinario. No sabemos qué vaya a pasar dentro de 50 años, porque una vez más la velocidad con la que estamos avanzando es impresionante. Y no nos queda otra más que asombrarnos del paso del tiempo, de la velocidad con la que cambian las cosas, de la manera en la que consideramos nuestra realidad, ¿no? Los límites que tenemos. Es impresionante. Totalmente impresionante. Y como dices, dentro de los aviones, pues antes no existía todo este sistema de navegación, de cómputo y todo lo demás. Ahora, algo le pasaba al ¿cómo se llama? Algo le pasaba al piloto. Sí, claro. Y el avión se caía. Ahora ya pilotos automáticos, ya sistemas de navegación. Tengo un amigo que es piloto y que me dijo, él personalmente me lo contó. Me dijo, créeme, Abraham, yo puedo despegar el avión y una vez que despego... ya no hago nada. Le aprieto un botoncito y el avión me lleva automáticamente y me deja en la pista. Casi, casi tiene la facultad de aterrizar. Claro. Ya no muevo un dedo, ya todo es por computadora, ya todo lo demás... El avión sabe dónde está la montaña, ya sabe la ruta, ya sabe todo completo, o sea, y todo lo que tiene que hacer es, le pone tres siglas, por ejemplo, México es MEX, el Aeropuerto Internacional de México, y a lo mejor si quiere ir al de Nueva York, que es NYC, el de Brooklyn, el Kennedy, ¿ok? No, perdón, ese es el de Newark. El de Kennedy en Brooklyn es JFK. El okay. JFK. Y me dijo, yo pongo esas tres siglas. Y la computadora, y la calcula computadora el viaje. Me lleva. Claro. Ya sabe que mi línea aérea tiene que volar al 15.000 pies, 15.260 pies. Que voy a tener otra, tanto en contra, tanto viento en contra, tanto a favor, lo que sea. Todo, o sea, es que eso es increíble. Le dije, bueno, para aterrizar, me dice, si hay una emergencia, el avión puede aterrizar solo. Es, sí, el papel de, ahora sí que de la computadora en la tecnología, la cuestión del cómputo, de los algoritmos, de la facilidad con la que hoy en día nos movemos, ¿no? Es, lo hemos platicado en otras ocasiones, el uso de la tecnología ahorita, los niños con su dedito mueven el mundo, ¿no? Gracias a las pantallas táctiles. Y entender cuáles son las consecuencias del uso de esta tecnología a nivel social, a nivel global, porque, una vez más, estos viajes han roto fronteras. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Es increíble toda esta situación de que la tecnología y todo esto que sigue rompiendo fronteras, sigue haciendo cosas cada vez más maravillosas. Tú me comentabas, por ejemplo, de lo cual, pues también tengo ganas de hacer un programa contigo, de esto que viene siendo, bueno, pues la tecnología 3D. Claro. ¿Ok? Todo esto que viene saliendo. Ya nomás nos falta que al ratito construyan el primer... ya sabes, no sé si sabes que se está construyendo el primer edificio 3D. Sí. Por medio de impresión 3D. De impresión, o sea, 3D, sí. Es increíble, ¿no? Al ratito vamos a tener el aeropuerto, el avión y todo lo demás. De hecho, hace poco, ¿no? Fue la inauguración de... No la primera colocación de la primera piedra, sino el inicio de la impresión de este edificio que comentas. Okay. O sea, es que es la tecnología que lo que nos ha llevado a través de todo este siglo XX hasta llegar a donde estamos pisando hoy día. Definitivamente, la tecnología hoy en día es la que nos rige. Y no importa el tema que escogemos, siempre vamos a terminar hablando de cuál es el papel de esta tecnología, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, ya nos desviamos también un poquito del aeropuerto. De los aeropuertos, ¿no? De esto. Pues, ¿qué te parece? O sea, realmente empezar a construir aeropuertos, todo en la parte del siglo XX, fue algo increíble, porque ¿cuántos aeropuertos no se empezaron a hacer a raíz de esto, no? Empezando en los 20s. Y México, a pesar de no tener tantos vuelos, empezar en los 20s a construir un aeropuerto y de esa magnitud, ¿sí? Fue algo totalmente fuera de serie. México fue el primer país latinoamericano en tener un aeropuerto internacional a esa escala, a ese nivel. No, y la importancia económica que ha tenido, la verdad es que este aeropuerto nos ha servido para darnos una proyección a nivel mundial, ¿no? Para manejar una imagen, para introducir a México a este siglo tecnológico. Pues sí, en realidad tienes toda la razón con esto y pues realmente México es lo que yo siempre he dicho. México, a través de todo este siglo, podía haber sido una gran potencia mundial, ser un país primermundista. Tenemos todo, tenemos mano de obra, conocimiento, barata, conocimiento, tecnología. ¿Qué nos pasó? Ya no vamos a hablar de política, ¿no? Exacto. Ya no vamos a hablar de política. Pero México tiene todos los alimentos que existen en el mundo, los hay en México. Inclusive hay alimentos que no se dan en otras partes del mundo. Por ejemplo, la papaya es un alimento que es una fruta originaria de México y no se da en ninguna otra parte en el mundo, más que la papaya hawaiana, que es chiquitita o algo así, igual que muchas otras versiones frutas. De otros frutos. Sí, México tiene una riqueza cultural, tiene una riqueza de recursos impresionante. Tenemos todo para ser una gran potencia, menos las ganas, menos, ¿no? menos ciertas ideologías que todavía nos atoran. Así es. Pues muchas gracias, Mónica, Marco, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Muy buenas noches. Esto fue Elite Espacios. Les recuerdo, soy el arquitecto Abraham Masri y nos saludamos la próxima semana. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.